no he llegado a mi casa, ya se han de estar acordando de mi madrecita santa. Mi vieja estará endiablada, pero eso a mí no me espanta. Yo aquí bailando con viejas que ni conozco, arriesgando de que me asalte un cabrón mañoso. ¡Qué barbaridad! Voy echado yo a lo peligroso. ¿Quién lo va a negar? Te tocó una chulada de esposo. Pero no me sean mentiras, oiga. Tempranito la gata, tempranito. No, no, oiga. Ya casi está amaneciendo y aquí ando de parrandero. Se me subieron las copas, ¿de quién será ese chiquero? De veras no me di cuenta, o lo traía de sombrero. Ándale vieja, levántate de la cama, prende la estufa, caliéntame la botana. ¡Qué barbaridad! Mira el sol, qué bonita mañana. ¿Quién lo va a negar? Tú no atiendes al hombre que te ama. Ahora chiquita, la papa, la papa. ¿Qué anda con la hambre, muchacho? Ya casi está amaneciendo y aquí ando otra vez borracho. La gente anda preguntando en qué trabaja el muchacho. Mi vieja quiere dejarme, dice que por vato gacho. Yo aquí bailando con viejas que ni conozco, esa gordita me coquetea, me cierra el ojo. ¡Qué barbaridad! De tan guapo ya ni me conozco. ¿Quién lo va a negar? Te tocó una chulada de esposo. ¿Y a poco no, vieja? Oye, chiquita, ¿a poco no? ¡Qué bobo!